Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Dina, contanos cómo fue la experiencia. La verdad es que la experiencia creo que superó las expectativas. Porque fue cualquier cantidad de gente. Fuimos nosotros desde la institución, desde el andamio, con nuestros profesionales, los niños y los jóvenes. Pero la verdad que la sorpresa fue la cantidad de familias que se acercaron con sus hijos. Algunos puede ser con discapacidad o no. También había gente que nada, eran familias típicas, digamos, que se habían acercado con sus niños. Y realmente fue pero muy, muy, muy buena. La mayoría de los chicos permaneció hasta el final. Solamente hubo uno o dos niños que tuvieron que retirarse, pero en verdad por la duración de la película, porque también esto es un factor. Fíjense, ocurre, que una película ocurre en cualquier cine, que muchos chicos no aguantan hasta el final. Exactamente, lo que evaluamos que en realidad fue por esto que dura una hora cuarenta la peli, y no por ahí, por todas las otras cuestiones que en general hacían que los chicos se deban retirar del cine. Claro. O sea que los ajustes, creemos, que fueron muy positivos. Igualmente nos sirvió para ver, bueno, qué cosa seguir cambiando, que es lo ideal, ¿viste? O sea, fue como decir, bueno, salió maravilloso, salió bárbaro, bueno, qué podemos seguir cambiando, cómo seguir mejorando, pero la respuesta de la ciudad fue, la verdad que sensacional, estamos re agradecidos. Vos sabés que ayer, sin querer, escuché la conversación de una mamá en la calle, o sea, yo salí del banco y había una mamá comentándole a un amigo que se encontró y le decía, estamos re contentos porque no sabés, por primera vez voy a poder llevar a mi nene que tiene un problema de discapacidad en cine inclusivo, no sabés qué bueno, y estaba feliz porque era la primera vez que se sentía como, y yo lo escuché así de pasada, no era una persona que conocía, lo escuché nada más, y la alegría que tenía de que podía hacer alguna actividad donde se iba a sentir ella relajada más que nada, porque me imagino que cuando va aquí a otros lugares siente o que molesta o que no sabe cómo contener a su hijo o que los demás se van a sentir molestos, y la verdad que tengan estos espacios donde toda la gente que va sabe de qué se trata, la verdad que es espectacular, y es la primera vez, ¿no?, que se hace. Mira, acá en la ciudad de Tandil es la primera vez que se hace. La experiencia está hecha en Buenos Aires. Y la realidad es que nosotros tomamos algunas cosas del cine difundido allá en Buenos Aires y modificamos otras también que nosotros creíamos pertinentes poder modificar para nuestra ciudad. Y bueno, lo que nos encontramos que hubo muchos niños con su real primera vez en el cine. Niños y familias. Entonces, eso no tiene palabras. No. Escuchamos a las mamás, el agradecimiento a la salida y demás, decir, nos pudimos quedar, nos quedamos toda la función, los chicos la disfrutaron, uno miraba, te alejabas un poquito y mirabas las caras de los chicos viendo la peli, y bueno, y ya con eso pagó todo esfuerzo, digamos, ¿no? Porque sí, fue para muchos niños y familias la primera vez de poder disfrutar del cine y de una peli. Qué bueno, Dina. Bueno, y con esta buena experiencia que quedó, ¿van a seguir programando? ¿Ya tienen planes? Mira, la realidad es que sí, nosotros ya ayer estábamos ya con las instituciones que están con nosotros, viste, tejiendo lazos, todo gira distinto, ya estábamos a la noche viendo cuándo nos volvemos a juntar, cómo hacemos para continuar. Sabemos que el espacio Inca Unicen, la verdad que se ha portado de maravillas y tiene las puertas abiertas para que esto continúe. La idea es darle cierta frecuencia o elegir determinadas películas que sabemos que están buenas para que ellos vean y decir, bueno, siempre tratar de adaptar esas pelis. Tenemos que ver si hacemos periodicidad, decir, bueno, una vez al mes, o cada vez que llega una película viola, tratar de adaptarla. Qué bueno sería que existiera ya de por sí un horario, una función con cine distendido, que ya fuese como cada uno tiene su función, digamos, para ir a ver, que ellos también la tuvieran. La verdad que sería un logro. Mira, en el tiempo, exactamente, ¿no? Ojalá. Creo que hacia eso va la propuesta. Ojalá. Así que, bueno, no sé, por ahora esta experiencia fue súper valiosa, súper positiva, nos deja mucha enseñanza porque todavía tenemos cosas para modificar y eso está bueno también. Y bueno, sí, la idea sería esto, que haya un horario, un día donde está el cine distendido y cada uno elige ir, o sea, las familias eligen ir a ese tipo de propuestas. Dina, y como vos decías, lo lindo era cuando las mamás también te decían, ellas también pudieron disfrutar, claro, porque no estaban pendientes de la mirada del otro. Claro, contenidas. Sí. Cómodas. ¿Sabés si vino gente, por ejemplo, de cercana, de algunos pueblitos de por acá, de Tandil? Mira, O todo local, decir. Sí, porque también yo soy, no soy chusma, pero presto mucha atención. Y vos sabés que también vi una familia que había venido de, pero no escuché sí. en qué pueblo, con sí. su nene, con problemas, y sí. y me quedé pensando, ¿habrán venido por esa función una familia que conozco que vino especialmente porque dijo que sí. por algo del nene no era el médico? Y digo, de una vecina, y no le pregunté. Pero, sí. ¿sabés si vino sí. gente o no? Mirá, te digo, conozco de cerca gente que vino, en realidad son chiquitos, que concurren al andamio, que no son de Tandil, y que se los invitó puntualmente a esta función distendida y realmente vinieron, o sea, hicieron el viaje pura y exclusivamente para la función distendida. No te puedo contestar si hubo otra gente que se enteró así por los medios de comunicación y se vino, la verdad que no lo sé, pero está buenísimo hacer el relevamiento, en realidad. Sí, saberlo. Pero bueno, pero sí hay gente que viajó entonces exclusivamente para la función. Específicamente, sí, bueno. exactamente. Bueno, Dina, nos encanta esto y estaba pensando también que a lo mejor lo que se puede planificar, sí, de metida nada más, es, viste que a veces en películas largas, comunes, sí. se hace un break en el medio. Exacto. De que se corta y ahí podés ir, además como ahí tampoco se puede llevar comida y demás, por ahí los chicos pueden ir hasta el baño o picotear algo y después vuelven a entrar. Eso también es una opción que puede servir aún para una película de una hora cuarenta, ¿no? Exacto, vos sabés que en realidad estamos totalmente abiertos a escuchar propuestas, ¿viste? Queremos que la gente que estuvo, sobre todo, nos pueda decir cuál es su experiencia y bueno, y por ahí, ¿qué propondrían? Esto surgió, está buenísimo pensar en hacer un corte, y bueno, puede tener sus pros y sus contras, porque puede ser que algunos niños al cortar ya den por hecho que finalizó, y después no lo vamos a poder reingresar. Por eso, digamos, tenemos que evaluar todas las opciones, pero te reagradezco y me encantaría que sigan pensando todos a ver qué otras cosas, digamos, se pueden modificar, obviamente todo en función de sumar y que sea lo más positivo posible. ¿Y los chicos estaban todos acompañados de adultos o había algún niño solo? No, fueron todos, mira, o con familias, que a mí lo que me sorprendió y me encantó fue la cantidad de familias que fueron, que estaban con sus padres o incluso con hermanitos y demás, y después, en nuestro caso, bueno, sí, fueron muchísimos chiquitos de andamio, pero acompañados por los profesionales, y también algunos papás les pedimos que nos vayan a colaborar y también fueron. Pero sí, chicos solitos no había, siempre estaban con adultos de referencia. Claro, bueno, porque de esa forma está bueno, se puede advertir al principio, antes del comienzo de la peli, que va a haber un corte y que sigue, y uno ya lo anticipa y listo, nadie se va, digamos. Exacto. Sí, ¿no? El tema es que son chicos muy dispersos que por ahí no se vayan porque piensen que se terminó la peli. No por eso, pero como están con familiares, con todos, los vuelven a ingresar. Bueno, Dina, nos encantó y vamos a estar disponibles, por supuesto, para poder contar cuando sea la próxima función también de este cine distendido. Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad que el apoyo que hemos tenido de los medios de comunicación y demás sumó muchísimo. Y bueno, les agradecemos y vamos a estar en contacto por función distendida de cine o lo que surja, porque la verdad que estamos pensando en favorecer la inclusión día a día, así que seguramente va a haber nuevas propuestas. Ojalá que sea una función fija algún día. Exacto. Gracias, un beso. Bueno, a ustedes. Hasta luego. Adiós.